Regresamos luego de escuchar ese lisérgico temas de Iron Butterfly. Primero escuchamos Inagada Vida, luego Most Anything That You Want y finalmente Termination. Este es el disco de la semana, todo esto que se llama Inagada Vida, y pueden descargarlo desde nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com. Y seguimos con los One Hit Wonders. Este es Two Hit Two Hit Wonder. Two Hit Wonder. Exactamente, sí. Que esto es un clásico de los 90. Todos aquellos que tenemos 25, 26 años, nos vamos a acordar de este grupo que es Spin Doctors. Que, bueno, ellos tuvieron dos grandes canciones. La primera fue Two Princess y la segunda fue Little Miss Can Be Wrong. Que por ese tiempo la rompieron, los colocaron en el mapa. Que de hecho estas canciones alcanzaron los números 7 y 17 en las carteleras del Billboard de música pop en el año 1992, que estas canciones pertenecían a su disco Pocket Full of Kryptonite, sacado ese mismo año 92, y fueron tan populares estas dos canciones que de hecho colocó al disco en el número 3 del top 200 de la Billboard, gracias a solamente estas dos canciones. Y que claramente marcaron como la época de mayor gloria de Spin Doctors, que era una banda de compadres. Tenían un leve parecido, a lo mejor menos hippie, al menos en la apariencia, a una onda relajada como era la gente de Blind Melon, por ejemplo. Que eran como estas camisas medio floreadas, que no eran estos tipos noventeros angustiosos, por Claro. decirlo Claro, de eran alguna manera. happy. Eran tipos noventeros happy. O sea, y que, por ejemplo, la canción Two Princess. Ayúdenme, Ya, pero la me vaya a acuerdo. tararear o no. No voy a Tú dijiste. Aquí es un riff, una cosa de repente me da hasta funky, que era muy muy alegre, que uno se lo imagina. Uno, por ejemplo, yo siempre que escucho esa canción me imagino como caminando, así como banda sonora y así haciéndole como guiño a la gente. Es como algo muy muy entretenido. Y la otra canción también, el Little Miss Can Be Wrong, también es una canción muy muy como Pegajosa, pegajosa, bondera, o sea, cero generación X, por decirlo de alguna tenían manera. muy buenos coros esas canciones, y es por eso que también uno se la terminó metiendo en la cabeza. No, exactamente, que eran muy, muy gancheras. De hecho, además, esas dos canciones también los llevaron a ellos a tocar en octubre de 1992 en Saturday Night Live, que es un gran escenario para las bandas. O sea, te pueden amar ahí o te pueden destruir, como le pasó, por ejemplo, a hace muy poco a Ashley Simpson, que se le olvidó la letra de su Ah, canción sí. en ese programa y fue absolutamente No, y condenada. es el reflejo de lo popular que eres para estar en Saturday Night Live. O sea, no cualquiera banda desconocida se va a plantar ahí. Exactamente, y de hecho con esas dos canciones ellos también participaron en Sesame Street, en Plaza Sésamo, creo que es el Exactamente. programa acá, donde ellos tocaron una canción que, bueno, el título de la canción en español se llama Canción de Amor y Ternura, pero que ellos le cambiaron la letra para acentuar más el concepto de compartir. De hecho, gracias a esas dos canciones ellos se pasearon mucho por lo que es toda la farandulilla norteamericana, y bueno, y llegaron con esos dos temas acá a Chile también, que los hizo muy populares durante mucho tiempo, y que, por ejemplo, yo, que en el 92, 93, tenía 11, 12 años, yo recuerdo muchas de esas canciones, y de hecho hace muy poco la incorporé como a mi MP3, porque yo recordaba las canciones, pero no lograba recordar de quiénes eran, ¿sí? Pero después descubrí, claro, que era Spin Doctors y que esto era como su gran hit wonder. Lamentablemente después no pasó No, nada con ellos. Hubo Y se fue el vocalista, de hecho. exactamente, hubo pe muchas peleas entre grupos. Por ejemplo, después de este, bueno, decir que la formación estaba compuesta por Chris Barron, que era la voz principal, Eric Shechtman, guitarra y voz, Aaron Combs, batería, y Mark White, que tocaba el bajo. Luego de este álbum, el Pocket Full of Kryptonite, ellos sacaron un segundo disco en el 94 que se llama Turn It Upside Down, que claramente bajó sus ventas con respecto al disco anterior. No tuvieron ningún hit que les permitiera superar el éxito que habían tenido con Two Princess y Little Miss Can Be Wrong, y lo que generó tensiones en el grupo, siendo el primero en abandonar el guitarrista Eric Shechtman, quien se fue de la banda aduciendo problemas personales y creativos con el resto de la agrupación, y fue sustituido por Anthony Crisan, quien duró solamente un año y también se fue por problemas con el resto de la banda. Ellos en el 96 lanzan el disco You Be Got to Believe in Something, disco que los lleva a perder su contrato discográfico porque les fue peor incluso. qué trágico. Qué claro triste. Turning Upside Down. Y que bueno, también generó la pérdida del contrato discográfico. También selló la salida de Anthony Crisan, que era el gallo que había venido a sustituir al guitarrista. Y ellos en 1999 sacan otro disco que se llama Here Comes the Bride, donde ocurre otro hecho de mala suerte, que es que Chris Barron, el vocalista, que todavía seguía con ellos en esa época, perdió la voz por una extraña enfermedad que le paralizó las cuerdas vocales. Sí. Oh. Exactamente. Oye, qué trágico destino. El de Spin Doctor. Sí. Pero ahora hace poquito volvieron. De hecho, volvieron con éxito, por lo que aparece en la documentación. Ellos lanzaron un disco llamado Nice Talking to Me el 13 de diciembre del 2005 y que tuvo mucho, mucho éxito comercial, pero claramente... ¿Tú te acuerdas alguna canción de este disco del 2005? No, es que de verdad pescado. Los gringos quizás lo escucharon, por acá. Acá no llegó absolutamente, o sea, ni siquiera se acercó. De haber sido como por la humorada también de. Sí, exactamente, ni siquiera se acercó. De regresar así. Ni mínimamente a lo que fue el éxito de esas dos canciones que fueron como un luce de sol en ese agrio, o sea, sombrío espectro que era la primera mitad de los 90, claro. Mm. Así que eso. Vamos a escuchar dos canciones. La primera es el gran hit wonder, que es la canción Two Princess, que es la que los da a conocer así a nivel mundial. Y la segunda canción es una especie de una cosa media blusera que se llama 40 or 50, de ambas del disco A Pocket Full of Kryptonite del año 1992. Y para que cachen más o menos lo que fue la gran canción que tuvieron ellos y la otra propuesta que pasó absolutamente piola detrás de este gran éxito. Así que esto es Spin Doctors acá en el lado B. Just go ahead now, and if you wonder about me, flowers. Epidemic has been